Ahora dice lo siguiente: enójense, airaos, pero no pequéis. O sea, me enojo un poquito. No significa, hermanos, que no vean que no está mi eterna novia aquí, mi esposa, ¿no? Me daría al tiro. Uno me daría al tiro, porque me tiene de enojón. Hay cosas que no me gustan. Tengo que decir, tengo que manifestarlo. Pero no tengo por qué enojarme al otro día ni pasado todo el día. Tengo un trabajo mayor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso dice, hermanos. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuáles son eso? Antes lo usaba cuando era estudiante. Ahora no es chilenismo para nosotros, hermanos. No es chilenismo. Mucha gente viene acá hastiado de muchas cosas en el mundo, hermanos. Ellos quieren cambios, quieren cambiar su vida. Y piensan que aquí estamos todos dechados de cambios. Aunque nosotros, entre nosotros, sabemos que estamos en una lucha por perfeccionar nuestra vida cristiana. Mientras estemos aquí, vamos a estar luchando. Pues bien, nuevamente hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que éramos cuando no éramos creyentes en lo que somos ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo está nuestra lectura bíblica, hermanos, que es la palabra de Dios? Siempre dije yo, en mi vida pastoral, en muchas congregaciones, el Señor dio dos cosas muy lindas. Cuando yo quiero escucharle a Él, sencillamente no estoy escuchando, puede hablar a mi mente, a mi corazón, pero tengo su palabra. Señor, háblame por su palabra, y Él me habla. Me reprende. Me invita a un cambio profundo en mi corazón. Y si yo quiero que Él me escuche, papá, aquí estoy ante tu presencia. Sencillamente yo oro para Él. Y después tengo que cantar. Estuve en Bolivia, hermanos, cuando Lucho un día me pilló allí, cuando estábamos en Eclesía. ¿Te acuerdas, Lucho, un día más? Yo andaba buscando una congregación donde alimentarme. Donde me conocían, me hacían predicar. Yo estaba vacío porque ya me faltaba muy poco para explotar. Mi esposa también, mi familia también. Y llegamos allí porque mi esposa llegó primero. Teníamos un problema grave de familia. Y resulta de que mi esposa salió y se bajó en el 16, dijo, y me metí un día, habían allí. Y había un dirigente, dijo que, Señor, te doy gracias por una hermana que viene muy afligida, denos la palabra para poder consolarla. Cuando escuchó eso, ella dijo, apuesto que mi marido estuvo aquí contando lo que pasa en nosotros, yo no dije nada. Es lo que, como el Señor, hermanos, empieza, va adelante para una solución de problemas. Vino varias veces hasta que un día me dijo, Víctor, estoy yendo en tal y tal parte, ¿me quieres acompañar hoy día en una reunión? Muy bien, encantado. Yo había ido acá, yo había ido allá, donde me conocían, me pedían libros, me hablaban de proyectos con Misión Mundial y todo, y una serie de cosas. Me conocían. Y yo no podía alimentarme, sino que tenía que alimentar. No tenía casi muy poco para dar. Hasta que llegué un día allí. Ah, qué bueno, aquí nadie me conoce. Pero nomás, de repente, cuando vi allí, yo dije, parece que este hombre me conoce allí. Me estaba mirando ir a Lucho. ¿Te acuerdas, Lucho? Cuando yo te dije, mira, ven para acá, Lucho. Tú fuimos compañeros de trabajo. Tú sabes que yo fui el obispo plenipotenciario de Visión Mundial, lo dije en forma jocosa. estaba yo dirigía todo el asunto espiritual ahí. Sencillamente, tú me conociste. Yo te conozco, Víctor, sí, pero ahora yo necesito alimentarme. Por favor, no me eches a predicar. No. Lo único que te pido es que ores, por favor, y no me digas quién soy, hombre, por favor. ¿Te acuerdas, Lucho? Y Lucho me dijo, no te preocupes, quédate aquí. Buena onda el hombre, ¿eh? Y gracias a Dios, tuve el privilegio de estar en Bolivia. Yo lloraba de rabia. Sencillamente estaba en duro porque pastoreé en la Antártida, hermano, por 30 años. Estaban todos los pingüinos. Si ustedes ven algún día saltar de contento los pingüinos, es porque algo pasó. Buscábamos la buena música, buscábamos todo, pero a mí no me satisfacía. ¿Será porque era loco? ¿Será porque soy travieso? ¿Será porque soy peluzón? Pero que el Señor me... Yo buscaba algo más. Y empecé a encontrarlo. Y me quedé. Yo no tenía que por qué ir a Bolivia. Mi esposa tenía que ir. Pero tuve que hacerlo. Porque ella no estaba bien y tenía que de enfermero. Pero se portó como una lola. Y allí el Señor abrió mi corazón. Me dio un nuevo nacimiento. Llegué llorando. ¿Te acuerdas, Lucho, en mi casa? Yo me puse a llorar y me dijo Víctor, en vez de consolarme, este hombre me dijo, ¡llora, Víctor! Un corazón blando. El Señor busca personas que le adoren, busca sinceridad, busca consagración. No podemos ser, estar con un pie adentro, un pie afuera. No podemos. O somos cristianos o no somos creyentes. ¿Qué somos realmente? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cómo está nuestro camino? ¿Lleno de piedras? ¿Cómo están nuestras relaciones allí afuera? ¿Nos conocen que somos creyentes? Quizás no tenemos que decir, yo no te voy a recomendar que te pongas un letrero que eres cristiano, evangélico, protestante. Ponga... No, sencillamente tu carácter. Que ellos descubran lo que somos. ¿Por qué este vecino actúa de esta manera? ¿Por qué el cajero del banco cuando entrega más vuelto de lo que tenga? A mí una vez fui a cambiar un cheque por 100 mil y me estaba dando 120. 20 mil pesos que vendría muy bien aquí. Pero lo conté, le dije, señorita, le dije yo, mire... A ver, ¿qué pasa? ¿Está pasando aquí? A ver, desconfiado caballero. Claro, se lo pasé, contó y estaba 20 mil pesos. Me dijo, ¿por qué usted me está devolviendo esto? ¿Por qué no se lo llevó? Yo le dije, mire, a usted le faltaría plata. Segundo, le dije, hay alguien que me está mirando. Ah, ya sé. No tiene, a veces no tenemos que decir, pero un testimonio, una palabra, hermano, un saludo, que se muestre que somos creyentes, con afecto, un saludo, pero un saludo con fuerza, no con fuerza, pero ni tampoco como pasar un pescado. No se trata de eso. Reciba usted un pescado acá, se lo recibe hablando. No es eso. Eso no es un saludo de cristiano. Tenemos que mostrarnos, hermano. Está el tiempo para poder ver qué es lo que realmente somos. Tenemos que hacer una distinción. Yo no tengo que hacerlo para ti. Tú tienes que hacerlo. Tú te necesitas cambiar. Tú necesitas arreglar. Necesitamos rendir cuenta algún día. Sí, tenemos que rendir cuenta. Tenemos que llegar. No hace mucho habló aquí una hermana del perdón. Hay veces que esa palabra está ausente entre nosotros. ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, hermano Víctor, yo no puedo perdonar a este hombre porque esto y esto me hizo? Pero el Señor, a nosotros queremos que nos perdone.